Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Cuarta parte, ensayo sobre las creaciones fluídicas por la voluntad. Capítulo 1, ensayo sobre las creaciones fluídicas por la voluntad. 1, la voluntad. 2, acción de la voluntad sobre el cuerpo. 3, acción de la voluntad a distancia. 4, acción de la voluntad sobre los fluidos. 5, conclusión. Un fenómeno absolutamente general, que hemos comprobado en todas las apariciones, es que éstas se muestran siempre con el vestido que el sujeto lleva habitualmente cuando son resultados de un desdoblamiento, o rodeados de ropajes, cuando es el alma de un muerto la que se manifiesta. Para explicar esas apariencias es necesario conocer bien lo que entendemos por voluntad, y mostrar que realmente no solo existe como facultad del alma, sino que su poder también se ejerce durante la vida con independencia del cuerpo terrestre y, con mayor motivo, más allá del perispíritu, en el espacio. 1. La voluntad. La palabra voluntad da lugar a veces a malas interpretaciones que dependen, sin duda, de que no se pone bastante cuidado en distinguir entre la intención del deseo de hacer una cosa y el poder de realizarla. Cuando un individuo paralítico de las piernas quiere andar, le es imposible mover los músculos de la locomoción. Quiere realmente, pero a consecuencia de una acción mórbida su voluntad no se ejecuta. Por otra parte, en el lenguaje médico se dice a propósito de una parálisis histérica que la voluntad está paralizada, lo cual quiere decir que no tiene realmente intención o deseo de mover los miembros. Las dificultades no se limitan al empleo de esta palabra en dos sentidos opuestos. Las opiniones divergen también cuando se quiere conocer su naturaleza. Los materialistas que hacen de la sensación la base del espíritu humano y no le reconocen al alma una existencia independiente, y que creen que sus facultades no son más que productos de la actividad del cerebro, no ven en la voluntad más que el término de la lucha de dos o varios estados de conciencia opuestos. Para esta escuela la voluntad es el resultado de actos psíquicos más o menos complejos. No tiene existencia propia. Nosotros, que sabemos que el alma es una realidad que se manifiesta independientemente de toda materia organizada, sentimos que la voluntad es una facultad del espíritu, que existe positivamente como potencia, que su acción se revela claramente en la esfera del cuerpo y que puede hasta proyectar su energía a distancia, como van a demostrarlo los hechos. 2. Acción de la voluntad sobre el cuerpo. La influencia de la voluntad sobre los músculos es evidente para todo el mundo. Queremos levantar nuestro brazo, ejecutar un movimiento, y este acto constituye un ejemplo común de la acción del alma sobre el cuerpo. Pero existen casos notables donde su poder se ejerce sobre partes del organismo que parecen sustraídas a su dominio. No es imposible que la voluntad obre por una acción directa sobre el corazón y los músculos lisos de la vida orgánica. He aquí un ejemplo. Un distinguido miembro de la Sociedad Real de Londres, M. Fox, podía, por un esfuerzo de su voluntad, aumentar sus pulsaciones de 10 a 20 por minuto. El propio M. Actuque comprobó el experimento. En el espacio aproximado de 2 minutos, las pulsaciones, que eran regulares al principio, se elevaron de 63 a 82. La potencia de la voluntad se desarrolla por el ejercicio. Se sabe por relatos auténticos que los fakires pueden ponerse voluntariamente en catalepsia, hacerse enterrar y volver a la vida al cabo de algunos meses. Este hecho no es desconocido en Europa. Podríamos citar varios casos de letargia voluntaria producidos por el coronel Townsend. He aquí uno comprobado por 3 doctores. M. Chaine, M. Baynard, y M. Skerrine. El pulso estaba, dice el doctor Chaine, bien marcado, aunque débil y filiforme. El corazón latía de una manera normal. El coronel se acostó y permaneció tranquilo algunos instantes. Encontré que su pulso se debilitaba gradualmente, hasta que, en fin, a pesar de una atención bien minuciosa, llegué a no sentirlo. El doctor Baynard no podía por su parte apreciar el menor movimiento del pecho, y el doctor Skerrine no vio la menor mancha producida por el soplo sobre el espejo brillante que tenía ante la boca el coronel. Cada uno de nosotros examinó el pulso, el corazón, la respiración. Pero a pesar de la más severa y rigurosa investigación, no pudimos descubrir el más ligero signo de vida. Iban a retirarse convencidos de que el coronel estaba muerto, cuando un ligero movimiento del cuerpo les tranquilizó. Poco a poco volvió a la vida. Esta letargia había durado una media hora. Este poder del alma sobre el cuerpo puede llegar a vencer la enfermedad. Con frecuencia una voluntad enérgica da por resultado restablecer la salud, aparte de los efectos de la imaginación o de la atención. He aquí el relato de la curación de una grave enfermedad. La rabia. M. Cross fue gravemente mordido por un gato, el cual el mismo día murió de hidrofobia. Prestó de momento poca atención a esa circunstancia, que no le ocasionó, por cierto, ninguna perturbación de la imaginación o del sistema nervioso. Pero 3 meses después del accidente, sintió una mañana un vivo dolor en el brazo, al mismo tiempo que experimentaba una gran sed. Pidió un vaso de agua. En el momento, dice, en que iba a llevar el vaso a mis labios, experimenté en la garganta un violento espasmo. Al momento me llené de la terrible convicción de que iba a ser atacado de hidrofobia a consecuencia del mordisco que me había hecho el gato. La angustia que experimenté durante una hora fue indescriptible. La idea de una muerte tan terrible me era insoportable. Comencé a sentir un dolor que comenzaba en la mano y llegaba hasta el codo, después al hombro, amenazando extenderse todavía más. Supe que toda asistencia humana era inútil, y creí que solo me quedaba morir. Al fin empecé a reflexionar acerca de mi situación. Me dije que podía morir o no. Que si yo debía morir, sufriría la muerte que otros seres han sufrido, que sufrirán otros aún, y que me era preciso afrontarla como un hombre. Que si por otra parte había alguna esperanza de conservar la vida, la única probabilidad consistía en afirmar mi resolución, desafiar el mal y ejercer enérgicos esfuerzos sobre mí mismo. Por consiguiente, comprendiendo que me era menester a la vez el ejercicio intelectual y físico, tomé la escopeta y marché a cazar a pesar del dolor en el brazo que no cesaba de sentir. Resumiendo, no encontré caza, pero caminé largo rato ejerciendo, a cada paso que daba, un esfuerzo riguroso contra la enfermedad. Al regresar a casa, me encontraba realmente mejor. A la hora de comer, comí y bebí agua como de costumbre. Al día siguiente por la mañana, el dolor había retrocedido hasta el codo. Al otro día retrocedió hasta la muñeca. Al tercer día estaba libre de él. Hablé de este hecho al doctor Kinglake, que me dio su opinión. Había tenido ciertamente un ataque de hidrofobia, que hubiera podido ser fatal si no hubiera reaccionado enérgicamente contra él mediante un vigoroso esfuerzo de espíritu. El espíritu tiene algunas veces necesidad de una fuerza supernumeraria para obrar eficazmente sobre el cuerpo. En el hipnotismo se pueden considerar los mandatos imperativos del operador como un estimulante necesario. Recordaremos los experimentos de M. Focaccion, y de M. Bourou, y M. Burot. El farmacéutico de Charmes aplica sobre el hombro de un sujeto sellos de correo sostenidos por algunas tiras de diaquilón, y por una compresa. Al mismo tiempo le sugiere que se le está aplicando un vejigatorio. Luego el sujeto es sometido a vigilancia. 20 horas después, se le retira la venda, que había permanecido intacta. Debajo, la epidermis, espesada y mortificada, presenta un color azul amarillento. Esta región de la piel está rodeada de un rojo vivo hinchado. Este aspecto fue comprobado por M. Liegeois, M. Bernheim, M. Liebault, y M. Beaunis. La supuración tuvo lugar algo más tarde. Esta grave perturbación orgánica había sido producida por la voluntad, obrando como elemento material sobre los tejidos del cuerpo. En la Salpêtrière, M. Charcot y sus discípulos han provocado con frecuencia quemaduras por sugestión. En fin, M. Bourou y M. Burot han podido, a voluntad, producir estigmas sobre el cuerpo de un sujeto. A una hora indicada por los operadores, el sujeto sangraba en los sitios tocados por un estilete sin punta. Letras trazadas sobre su carne se dibujaban en relieve, con un tono rojo vivo, sobre el fondo pálido de la piel. Esto establecido, evidencia que la voluntad de un operador puede modificar la materia del cuerpo de un sujeto en un sentido favorable o funesto, según la dirección que se le imprima. Podríamos citar también el caso del célebre Edward Irwin, que se curó a través de su voluntad de un ataque de cólera durante la epidemia de 1832. El poder de la voluntad se ejerce también sobre las sensaciones. Jacinto Langlois, artista distinguido, íntimo amigo de Talma, refiere al doctor Brierre de Boismont, que aquel gran actor le había referido que cuando estaba en escena tenía el poder, por la fuerza de su voluntad, de hacer desaparecer los vestidos de su numeroso y brillante auditorio, y sustituirlos por otros tantos esqueletos. Cuando su imaginación había así llenado la sala de aquellos singulares espectadores, la emoción que experimentaba daba a su papel tal fuerza, que a menudo resultaba conmovedor. Este hecho no es aislado. Goethe podía tener también visiones voluntarias, y se sabe que Newton era capaz de representarse a voluntad la imagen del sol. El doctor Wigan habla de una familia en la que todos sus miembros tenían la facultad, cuando lo deseaban, de ver mentalmente la imagen de un objeto y de hacer de él un bosquejo más o menos exacto. Es el poder de la voluntad, que obra en el cuerpo con tanta fuerza cuando uno sabe servirse de él, tiene también una acción real sobre otros organismos. Vamos a establecerla experimentalmente. 3. Acción de la voluntad a distancia. La influencia de la voluntad de un hipnotizador sobre un sujeto es un hecho que hoy no necesita ser demostrado. La sugestión, cuyas manifestaciones son muy variadas, ha puesto fuera de duda la acción que ejerce sobre el espíritu de un sujeto sensible, una orden formulada con voz imperativa. Esta orden se graba en el subconsciente del paciente y puede hacerle ejecutar todos los movimientos, darle todas las alucinaciones de sus sentidos, lo mismo como puede turbar todas sus facultades intelectuales y hasta anularlas completamente por un tiempo determinado. Los tratados sobre hipnotismo están llenos de ejemplos de este género de acciones voluntarias. Lo que queremos demostrar aquí, y lo que ha sido con frecuencia negado, es la acción a distancia de la voluntad. Los antiguos magnetizadores ya han revelado su existencia y, pese a todas sus repugnancias, preciso será que los experimentadores modernos lleguen a reconocerlo. Es, por demás, lo que hacen los más sinceros. He aquí los hechos sacados de fuentes seguras que muestran, sin ningún tipo de duda, la influencia de la voluntad, ejerciéndose fuera de los límites del organismo. En su célebre memoria a la Academia sobre el magnetismo, el Dr. Usson relata así el primero de ellos. La comisión se reunió en el gabinete de Bourdais el 6 de octubre al mediodía, hora a la que M. Cazot, el sujeto, llegó. M. Foysac, el magnetizador, había sido invitado a ir a las 12:30, y se hallaba en un salón, sin saberlo M. Cazot, y sin comunicarse para nada con nosotros. No obstante, se le avisó, por una puerta lateral, que Cazot estaba sentado en un canapé situado a una distancia de 10 pasos de una puerta cerrada, y que la comisión deseaba que le durmiese y le despertase a aquella distancia, permaneciendo él en el salón y Cazot en el gabinete. A las 12:37, mientras Cazot estaba ocupado en la conversación a que nos entregábamos nosotros o examinaba los cuadros que adornaban el gabinete, M. Foysac, colocado en la estancia próxima, comenzó a magnetizarle. Observamos que, al cabo de 4 minutos, Cazot parpadeaba ligeramente, que tenía un aire inquieto, y en fin, que se durmió a los 9 minutos. La realidad está clara y fuera de toda sospecha por haberse producido delante de investigadores poco crédulos, y que poseían toda la competencia requerida para pronunciarse con conocimiento de causa. Cedamos ahora la palabra a M. P. Janet, cuyos trabajos sobre el hipnotismo constituyen una autoridad en el mundo científico. Se puede dormir al sujeto sin tocarlo, por una orden no expresada, solo simplemente pensada delante de él o incluso lejos de él. En una nueva serie de experimentos, cuyo relato no se ha publicado todavía, después de una educación bastante larga del sujeto, he llegado a producir yo mismo, a voluntad, este curioso fenómeno. 8 veces seguidas he tratado de dormir a señora B, desde mi casa, tomando todas las precauciones posibles para que nadie fuese advertido de mi intención, y variando en cada ocasión la hora del experimento, y todas las veces señora B se ha dormido con sueño hipnótico, algunos minutos después de la hora en que había comenzado a pensar en ello. La comprobación de este hecho me desveló una suposición nueva. Puesto que la sugestión mental podía dormir a señora B, cuando estaba en estado de vigilia, la misma sugestión debía hacerla pasar de una fase de sueño a otra. ¿Fue fácil de comprobar? Estando ya señora B, en sonambulismo letárgico, Seguí haciéndole sugestiones, sin tocarla, sin soplarle sobre los ojos, sin producir sobre ella ninguna acción física, me puse sencillamente a pensar. Quiero que duerma usted. Al cabo de algunos momentos caía en letargo sonambúlico, repito la misma orden mental, suspira, y entra en letargo cataléptico, y cada vez que empiezo este pensamiento, pasa a un nuevo estado. El pensamiento del magnetizador puede, pues, por una influencia inexplicable, pero que es comprobable, hacer recorrer al sujeto diferentes fases en uno u otro sentido. Sabemos con cuánto cuidado estos experimentos han sido comprobados por señora Chorowith, Myers, Richet, Dr. Dussart, Dr. Moutin, Boirac, Paul Joire, etc. Es bien cierto que la sugestión puede ejercerse a distancia. M. Janet comprueba asimismo la acción de la voluntad sin contacto material con el sujeto, pero, también para excusarse de una audacia tan grande a los ojos de sus doctos colegas, se apresura a decir que es inexplicable. ¿Y por qué razón es inexplicable? Pues, si os place. Sabemos que el ser humano posee una fuerza nerviosa que puede exteriorizarse, y los experimentos de Crookes, sobre fuerza física, así como los de M. de Rochas no se ha demostrado que sean falsos, que sepamos. No está probado igualmente que el telégrafo sin hilos no es ya un mito, sino un hecho experimentalmente demostrado. Está claro que entre M. Janet, y el sujeto, que ha recibido una educación bastante larga, se crea un lazo fluídico que transmite su voluntad. Sin duda, como los rayos luminosos del fotófono de Granville, transportaban las ondas magnéticas, que son probablemente más materiales que las del pensamiento. Es verdaderamente curioso comprobar cuánto se encolerizan los experimentadores, que pertenecen a cierta escuela ante los hechos. Cuando son bastante honrados para reconocerlos y tienen el valor de proclamarlos como M. P. Janet, inmediatamente sienten escrúpulos y tratan de excusar su audacia de aventurar el pie sobre ese terreno vedado. Muy afortunadamente no tenemos las mismas timideces. Podemos libremente interpretar los fenómenos y darles todo el valor que contienen. Y es que, a pesar de todas las negaciones, tenemos la certeza de la existencia independiente del alma. Nuestra creencia se apoya en 20 años de severas investigaciones, y los resultados que hemos comprobado tienen la sanción de los maestros más incontestados en todos los ramos de la ciencia. Podemos, pues, atrevidamente, proclamar su verdad, sin temor de que el porvenir nos desmienta. ¿Qué se ha hecho después de tantos años de los anatemas burlones o solemnes de los escépticos y de los pseudosabios? Han ido a reunirse en el país de las viejas lunas a todas las hipótesis mal cimentadas, a todas las teorías vacilantes que no han debido su éxito pasajero más que al nombre de su autor, y que están hoy día completamente olvidadas. El espiritismo, como un árbol vigoroso, ha necesitado de ese martillo para desarrollarse, y según una frase célebre, crece, alto y tieso sobre las ruinas del materialismo agonizante. 4. Acción de la voluntad sobre los fluidos. Estamos armados ahora de todos los conocimientos necesarios para explicar cómo los espíritus se presentan revestidos de túnicas, de ropajes y hasta de sus vestidos normales. Era preciso establecer primero el poder de la voluntad fuera del cuerpo, como se ha hecho. Sabemos que los fluidos son formas ramificadas de la materia. Tenemos, pues, en la mano, todos los documentos necesarios. He aquí la teoría espírita relativa a este género de fenómenos. El espíritu extrae de la materia cósmica, o fluido universal, los elementos necesarios para formar a su gusto objetos que tienen la apariencia de los diversos cuerpos que existen sobre la Tierra. Puede, igualmente, efectuar sobre la materia elemental, por su voluntad, una transformación íntima que le da propiedades determinadas. Esta facultad es inherente a su naturaleza de espíritu, la cual ejerce con frecuencia como un acto instintivo, cuando le es necesario, y sin darse cuenta de ello. Los objetos formados por el espíritu tienen una existencia temporal, subordinada a su voluntad o a la necesidad. Puede hacerlos o deshacerlos a su antojo. Estos objetos pueden en ciertos casos tener, a los ojos de las personas vivas, todas las apariencias de la realidad, es decir, ser momentáneamente visibles y hasta tangibles. Hay formación, pero no creación, pues el espíritu nada puede sacar de la nada. En los ejemplos que hemos referido se puede atribuir la creación de los vestidos a una acción personal e inconsciente del espíritu, que ha materializado suficientemente estos objetos para hacerlos visibles. La acción es la misma que en los casos de materialización. Comprobamos en los experimentos de Crookes, que Katie King está envuelta en paños que se pueden tocar, pero que desaparecen al mismo tiempo que ella cuando la manifestación ha terminado. Se puede admitir que el espíritu cree inconscientemente imágenes fluídicas, o dicho de otro modo, que su pensamiento obrando sobre los fluidos, pueda, sin saberlo, darles una existencia real. Sabemos, por fuentes fidedignas, que a través de la voluntad es posible representarse mentalmente un objeto o un ser con suficiente realismo para que esta idea sea descrito por un medium vidente. Hemos sido varias veces testigos de este fenómeno, y aún probaremos, posteriormente, que experimentos hechos sobre sujetos hipnóticos parecen establecer la objetividad de esas formaciones mentales. Pero, involuntariamente, ¿es esto posible? Los estados de sueño parecen indicar cómo ocurre la acción. Cuando tenemos un sueño lúcido estamos generalmente vestidos con un traje cualquiera. Esto ocurre porque la idea del vestido está asociada a la imagen de la persona de una manera íntima. Si pensamos en una representación de gala en una velada, podemos vernos en nuestro interior en traje de etiqueta, como otras veces nos vemos con ropa de calle. Esta imagen, si se la exteriorizase suficientemente, parecería vestida. Se puede imaginar que, en el caso de desdoblamientos, que son objetivaciones inconscientes, la imagen de los vestidos acompaña siempre al espíritu y sufre, como él, un principio de materialización. Lo mismo acontece con los objetos usuales que acostumbramos a utilizar. En cuanto se piensa en ellos, se tiene una representación mental, la cual se puede proyectar fluídicamente en el espacio. Eso sucede en el sueño, con la diferencia de que estos productos de la imaginación, generalmente, no tienen duración. No obstante, hay casos en que esas representaciones mentales pueden persistir cierto tiempo y objetivarse. He aquí un ejemplo de ello. Uno de mis amigos, dice Bodie, vio por la mañana al despertar, un personaje vestido de persa, de pie, junto a su cama. Le veía tan claro, con tanta precisión como las sillas de la habitación. De manera que estuvo a punto, al verle, de salir a su encuentro para saber el objeto que llevaba allí aquel personaje. Pero mirándole con más atención, se dio cuenta de que, viendo al personaje tan fijamente como era posible, distinguía la puerta tras él. En aquel momento la visión se desvaneció. Mi amigo recordó que había tenido un sueño en el cual la imagen de un persa había representado el principal papel. Explicándose así, de una manera satisfactoria, que era evidente que el sueño había sido el punto de partida de la visión, y que había continuado dicho sueño despierto. Había, pues, al mismo tiempo, percepción de un objeto imaginario y percepción de un objeto real. Esta creación fluídica, esta especie de fotografía mental, persistiendo más o menos tiempo en el espacio, se observa también en los casos siguientes. El fisiólogo Gruithuisen tuvo un sueño en el cual vio principalmente una llama violeta, que una vez despierto, y durante un tiempo apreciable, le dejó la impresión de una mancha amarilla complementaria. M. Galton ha publicado una memoria sobre la facultad de ver los nombres y representárselos por la imaginación, como si su existencia fuese verdadera. Y cita especialmente a M. Bilder, que realiza esfuerzos extraordinarios de cálculo mental, y que puede, en cierta manera, ver con sus centros sensoriales números claramente trazados colocados en un orden bien determinado. He aquí una serie de experimentos que parecen establecer la creación fluídica como una realidad. Son debidos a M. Binet y M. Ferré. Pero esos experimentadores explican los hechos por la alucinación. Tendremos ocasión de juzgar si su hipótesis es admisible. Examinemos, en primer lugar, un fenómeno que puede producirse, en el estado normal, por una operación mental, o por sugestión, y nos será fácil constatar que, para la misma experiencia producida por la misma causa, la explicación que dan estos señores es diferente cuando es el hipnotizado quien toma parte en ella. Primero, el estado normal. Sabido es que, si se mira fijamente, durante cierto tiempo, un objeto de color colocado sobre un fondo negro, la vista resulta fatigada y la intensidad del color se debilita. Dirigiendo entonces los ojos sobre un cartón blanco, se distingue una imagen del objeto, pero de un color complementario. Para un objeto rojo, la imagen es verde y recíprocamente. Segundo, el estado mental. Si con los ojos cerrados conservamos largo tiempo la imagen de un color muy vivo, fija en el espíritu, y después de esto, abriendo bruscamente los ojos, los dirigimos sobre la superficie blanca, veremos en ella durante un instante muy corto, la imagen contemplada en la imaginación, pero con el color complementario. El sujeto llega, pues, a representarse la idea del rojo de una manera bastante intensa, para ver, al cabo de algunos minutos, una mancha verde sobre una hoja de papel. Es preciso, para que este experimento tenga sentido, que el color rojo sea visto bajo una intensa concentración del espíritu, sin lo cual el color complementario no aparecerá, ya que el operador no está hipnotizado. Es indispensable que el ojo esté impresionado como lo está normalmente para dar el color complementario, pues el ojo está ligado a los centros nerviosos. Este esfuerzo para crear el rojo puede ciertamente terminar en una acción positiva de la voluntad, puesto que se traduce objetivamente por la mancha verde sobre el papel. Tercero. Sugestión. Se suplica al sujeto, en estado de sonambulismo, que mire con atención un cuadrado de papel blanco, en cuyo centro se ha marcado un punto negro, a fin de inmovilizar su mirada. Al mismo tiempo, se le sugiere que aquel pedazo de papel está coloreado de rojo, o de verde, etc. Al cabo de un instante, se le presenta un segundo cuadrado de papel blanco, que presenta también en el centro un punto negro. Baste llamar la atención del sujeto sobre este punto negro, para que exclame que aquel punto está rodeado de un cuadrado coloreado, y ver que el color que indica es el complementario del que se le ha hecho creer por sugestión. En este caso, decimos que hay producción real del color, sea sobre la vista del hipnotizado, sean los centros cervicales que corresponden, pues ignora en absoluto la teoría de los colores complementarios. Si esta teoría se encuentra comprobada, que lo está, es que el color sugerido existe realmente. Sea exteriormente respecto del sujeto, sea, si se quiere, interiormente. Una idea abstracta no puede impresionar los centros visuales y producir sobre ellos la impresión de la realidad. Ha habido, pues, creación fluídica de un color, y este, a pesar de ser producido por la voluntad, queda plasmado como si fuera visible para todo el mundo. Se puede llamar a esta sensación una alucinación, pero hay que añadir entonces que es una alucinación verídica, como la de las apariciones. Pues está determinada por un color que tiene existencia propia, aunque sea invisible para seres cuyo sistema nervioso no está en estado de percibirla. Examinaremos ahora los otros experimentos. M. Binet y M. Ferré dicen textualmente: el objeto imaginario que se ve en la alucinación es percibido bajo las mismas condiciones que si fuese real. Ejemplo: si por sugestión se hace aparecer un retrato imaginario sobre una placa de cartón cuyas dos caras sean completamente idénticas, la imagen se verá siempre sobre la misma cara del cartón, y sea cual fuera el sentido en que se le presente, el hipnotizado siempre sabrá colocar las caras del cartón y los bordes en la posición que ocupaban en el momento de la sugestión, de tal manera que la imagen no resulte invertida ni inclinada. Si se vuelve el cartón del otro lado, el retrato ya no se ve. Si se le invierte sin que lo note, ve el retrato cabeza abajo. Jamás el hipnotizado se equivoca. Que se le hagan abrir los ojos, que se coloque el cartón detrás de él, que se cambie de posición, las respuestas son siempre totalmente conformes a la primera localización. Si aquel cartón invertido sobre el cual figura el retrato imaginario se mezcla con un gran número de otros semejantes, se despierta al sujeto y se le suplica que revise la colección, y lo hace sin conocer por qué. Cuando distingue el cartón con el cual la sugestión se ha operado, sigue encontrando la imagen que se le sugirió viese en él. Cuando se miran objetos exteriores colocando un prisma delante de uno de los ojos, los objetos parecen dobles, y una de las imágenes presenta una desviación cuyo sentido y tamaño están sometidos al cálculo. Ahora bien, he aquí lo que se obtiene durante el sueño hipnótico. Si se inculca al sonámbulo la idea de que existe sobre la mesa de color oscuro que está delante de él, un retrato de perfil, al despertar ve claramente ese retrato. Si entonces, sin prevenirle, se coloca un prisma delante de uno de los ojos, inmediatamente el sujeto se sorprende de ver dos perfiles, y siempre la imagen falsa se ve de acuerdo a las leyes de la física. Dos de nuestros sujetos responden exactamente igual en estado de catalepsia, no teniendo ninguna noción de las propiedades del prisma. Por lo demás, se les puede disimular la posición precisa en que se coloca el prisma, ocultándoles sus bordes. Si la base del prisma está en alto, las dos imágenes están colocadas una sobre la otra. Si la base del prisma es lateral, las dos imágenes están colocadas lateralmente. En fin, se puede aproximar la mesa suficientemente para que la imagen no se vea doblada, lo que podría servir de índice. Cuando se sustituye un anteojo por el prisma, la imagen se agranda o disminuye, según el sujeto mire por el ocular o el objetivo. Se ha tenido cuidado de disimular el extremo del anteojo, que es presentado en una caja cuadrada con dos aberturas en sus caras opuestas que corresponden a los dos cristales. Se evita así que el sujeto perciba, en el campo del anteojo, objetos cuyo cambio de dimensiones podrían servirle de indicio. Es preciso también que el anteojo haya sido graduado para la vista del alucinado. Prosiguiendo la aplicación de las leyes de la refracción, se ha podido, mediante una lupa, ampliar un retrato sugerido. Si se inclina la lupa, el retrato se deforma. Si se coloca el retrato a dos veces la distancia focal de la lente, el retrato se ve invertido. Una vez se pudo comprobar con el microscopio que una pata de araña alucinatoria se había vuelto enorme. Coloquemos ahora el retrato imaginario ante un espejo. Si se ha sugerido que el perfil esté mirando hacia la derecha, en el espejo, el perfil estará vuelto hacia la izquierda. Pues la imagen reflejada es simétrica a la imagen alucinatoria. Giremos el cuadro de papel según sus bordes, operando detrás del sujeto. En el espejo, el retrato aparecerá cabeza abajo, y, punto a notar, con el perfil vuelto a la derecha, lo que está, igualmente, conforme con las leyes de la óptica. Recapitulemos. El retrato imaginario está cara a la derecha, el espejo lo hace aparecer vuelto a la izquierda, y si se gira el papel, aparece vuelto a la derecha. Estas son combinaciones que no suelen inventarse. Pero vamos a complicar aún más el experimento. Reemplazamos el retrato por una inscripción cualquiera en varias líneas. En el espejo, la inscripción imaginaria se lee al revés, es decir, de derecha a izquierda. Si se invierte el papel según sus bordes, la inscripción se leerá de arriba a abajo, la primera línea se convierte en la última y, al mismo tiempo, la reversión de derecha a izquierda cesa. Este experimento no resulta satisfactorio siempre, pero sí a menudo, con una continuación que excluye toda sospecha de fraude. Hay muchas personas que sabiendo que la escritura se ve al revés en el espejo, es decir, de derecha a izquierda, se dan cuenta de que cuando se ha vuelto boca abajo la hoja escrita, la escritura reflejada está girada de arriba a abajo, pero deja de estarlo de izquierda a derecha. El hipnotizado se burla de todas estas dificultades, que no existen para él, pues ve, y no tiene necesidad de razonar. ¿Cuál debe ser la interpretación de estos fenómenos? Si se admite que la voluntad del operador crea momentáneamente, obrando sobre los fluidos, una imagen invisible para los asistentes, pero perceptible para los ojos del hipnotizado, todo se comprende. El objeto invisible procede exactamente como lo haría un objeto real. Pero los experimentadores, que no conocen o no creen en nuestra teoría, tienen la palabra para dar su explicación. Hay que escoger, dicen, entre tres suposiciones. Primero. Se ha hecho una sugestión. El sujeto ha sabido que se colocaba delante de sus ojos un prisma que tiene la propiedad de desdoblar los objetos, un anteojo que los aumenta, etc. Pero esta primera hipótesis debe ser descartada, pues es evidente que el sonámbulo ignora las propiedades complejas de la lupa, del prisma simple, del prisma birefringente y del prisma de reflexión total. En cuanto a los otros instrumentos que el sujeto puede conocer, como es el anteojo, se disimulan con aparatos. Así pues, A menos que supongamos que el operador haya cometido la imprudencia de anunciar previamente el resultado, hay que tener por cierto que la sugestión, según como ésta se comprende, no juega papel alguno. Segundo. Los instrumentos de óptica empleados han modificado los objetos reales que se encontraban en el campo visual del sujeto, y estas modificaciones le han servido de indicio para suponer otras semejantes en el objeto imaginario. Esta segunda explicación, aunque mejor que la precedente, nos parece insuficiente. Tiene contra ella numerosos hechos citados ya. La localización precisa de la alucinación en un punto que el operador solo encuentra por medio de mediaciones múltiples. El reconocimiento del retrato imaginario sobre un cartón blanco mezclado con otros 6 cartones completamente semejantes para nosotros. La vuelta boca abajo del retrato imaginario por la inversión del cartón sin saberlo el sujeto, etc. Adoptaremos una tercera hipótesis ya indicada. Tercero. La imagen alucinatoria se asocia a un punto de conjunción exterior y material, y son las modificaciones impresas por los instrumentos de óptica en este punto material, que, de rebote, modifican la alucinación. La hipótesis del punto de conjunción diremos que no es muy comprensible, dadas las precauciones que toman los operadores empleándonos una especie de mesa de color oscuro, otros un como abanico para situar los cartones iguales. Pero supongamos, en efecto, que haya un punto de conjunción según las leyes de la óptica, y que esta desviación se reproduzca en el espíritu del sujeto, no será menos cierto que las relaciones que unen la alucinación al punto de conjunción sufren todas las desviaciones, todas las refracciones que les imprimen los instrumentos. En otros términos, la imagen idealizada se refleja, se deforma, se desdobla como una imagen real. Tiene, pues, una existencia objetiva. Que el fenómeno sea subjetivo, si se quiere, que otros no puedan comprobarla, es, no obstante, irrecusable, y su naturaleza positiva se revela por los mismos resultados que daría todo objeto material sometido a los mismos experimentos. Repetimos de nuevo que, aunque se llame a este fenómeno una alucinación, es verídica en el sentido de que, como dicen M. Binet y M. Ferré, el sujeto ve. Lo que él ve, no es un pensamiento fugaz sin consistencia, algo insustancial. Es una imagen asociada en su espíritu a un elemento exterior, sobre el cual los instrumentos pueden obrar. Se produce como en la realidad. Es realmente algo positivo, cuya existencia se debe a la voluntad del operador. Si la hipótesis del punto de conjunción es exacta, el fenómeno es subjetivo. Si, al contrario, no hay necesidad de punto de conjunción, es objetivo, la visión se opera por el ojo en un estado especial determinado por la hipnosis. Desde cualquier lado que se considere la cuestión, creemos que lleva a demostrar que la creación fluídica es un hecho innegable, y una vez más la enseñanza de los espíritus se confirma por fenómenos que no se conocían en el momento en que estas verdades fueron reveladas. Los magnetizadores antiguos se anticiparon a los modernos hipnotizadores en la mayor parte de los experimentos de los que hoy se habla tanto, pero que no son nuevos más que para los que quieren ignorar los efectuados en otro tiempo. He aquí un caso de creación fluídica por la voluntad, en la que no se ha hecho sugestión al sujeto y, por consiguiente, tampoco hay punto de mira. El Dr. Teste, en su libro El magnetismo animal, refiere el siguiente experimento que hizo público. Estando sentado en mi salón, me represento, lo más claramente que me es posible, una barrera de madera pintada que se eleva delante de mí hasta 1 metro de altura. Cuando la imagen está bien fija en mi cerebro, la realizo mentalmente por medio de algunos gestos. Señorita Enriqueta H., joven sonámbula de tal impresionabilidad que la duermo en algunos segundos, está entonces despierta en la estancia próxima. Le suplico que me traiga un libro que debe estar cerca de ella. Señorita Enriqueta, viene, en efecto, con el libro en la mano. Pero llegada al sitio en que se ha elevado mi barrera imaginaria, se detiene de súbito. Le pregunto qué es lo que le impide avanzar más. ¿Guión? ¿No lo veis? Dice, os habéis rodeado de una barrera. ¿Guión? ¡Qué locura! Acérquese usted. No puedo, os digo. Guión. ¿Cómo veis esa barrera? Tal como es. De madera roja. La toco. ¡Qué idea tan singular la de haber puesto esto en el salón! Trato de persuadir a señorita Enriqueta de que es víctima de mi ilusión, y para convencerla le cojo la mano y la traigo hacia mí, pero sus pies permanecen clavados en el suelo. Solo la parte superior del cuerpo se inclina hacia adelante. Y, en fin, se queja de que le hago daño oprimiéndole el estómago contra el obstáculo. No hay aquí sugestión verbal, y no obstante la barrera existe realmente para el sujeto. Creemos, incluso, que, en todas las alucinaciones, naturales o provocadas, hay siempre formación de una imagen fluídica que puede ser determinada, en la enfermedad por el estado morboso del paciente, o por la voluntad del operador en el caso de la sugestión. Cuando se estudian atentamente un gran número de observaciones, como las referidas por Brière de Boismont, no puede uno abstenerse de quedar impresionado por el carácter de realidad que las perturbaciones de los sentidos tienen para los sujetos. Describen minuciosamente sus visiones, las ven con una intensidad que denota bien claramente que no es solamente una idea lo que éstas representan, que hay algo más, que existe, y la negación de esa realidad les exaspera. Tendría que hacerse todo un estudio respecto a la distinción que se debería establecer entre una alucinación, propiamente dicha, esto es, una creación fluídica anormal, consecuencia de perturbaciones cerebrales, y lo que los espíritas llaman obsesiones. Desde que este artículo fue escrito, julio de 1895, hemos podido obtener pruebas objetivas de la realidad de la creación fluídica por la voluntad. Poseemos pruebas fotográficas de formas mentales, radiografiadas sobre una placa sensible por la acción voluntaria y consciente del pensamiento del operador. El comandante Darget ha podido, por dos veces consecutivas, exteriorizar su pensamiento, fijo en una botella, reproduciendo esa imagen sobre una placa fotográfica, sin hacer funcionar el aparato, tocando simplemente este último, del lado del vidrio, con la mano. Tenemos, pues, una prueba física, cierta, inatacable, del poder creador de la voluntad que hemos estudiado en las manifestaciones precedentes. Un americano, M. Ingle Rogers, mirando largo tiempo una moneda, y seguidamente mirando con toda la atención de qué era capaz una placa fotográfica, pretende haber obtenido un cliché, en que la forma de aquella moneda se ve reproducida. Edison hijo, por su parte, declara haber fabricado un aparato por medio del cual, la fotografía del pensamiento se convierte en una realidad positiva. No puedo aún esperar, dice a este propósito el joven Edison, convencer a todo el mundo de que esta sombra es la fotografía de un pensamiento. Es demasiado intangible, carece de suficiente carácter para que sea una prueba convincente. Pero estoy persuadido de que, en cierta medida, he fotografiado el pensamiento. Observemos todavía que las imágenes creadas por M. Binet y M. Ferré habrían podido ser probablemente radiografiadas, puesto que tenían bastante objetividad para ser vistas por los sujetos y obedecer a todas las leyes de la óptica. Esta última consideración debe tener un valor aún mayor para todo espíritu imparcial. 5. Conclusión. El problema de la inmortalidad del alma, que era en otro tiempo competencia de la filosofía, ha podido ser abordado en nuestros días por el método positivo. Asistimos ya a una orientación nueva que ha sido creada por la investigación experimental. El hipnotismo ha prestado grandes servicios a la psicología, permitiendo, por decirlo así, disecar el alma humana, y su aplicación ha sido fecunda para hacer conocer el principio pensante en sus modalidades conscientes y subconscientes. Su papel no se ha limitado allí. Ha permitido dar luz a fenómenos poco conocidos, tales como la sugestión mental a distancia o la exteriorización de la sensibilidad y de la motricidad, que nos llevan directamente a la telepatía y al espiritismo. Esta evolución lógica demuestra que la naturaleza procede por transiciones insensibles. Hay ciertos fenómenos nuevos en que la acción extracorporal del alma humana puede ser explicada por una simple irradiación dinámica, que produce los fenómenos telepáticos propiamente dichos, mientras que otros tienen absoluta necesidad, para ser comprendidos, de la exteriorización de la inteligencia, de la sensibilidad y de la voluntad, es decir, la exteriorización del alma misma. Hemos señalado, de paso, esta sucesión de manifestaciones anímicas, y si nos hemos visto obligados a resumir muy brevemente los hechos, Pensamos, no obstante, que la atención del lector ha sido impresionada por esta continuidad, que se acusa todavía de una manera más impresionante, cuando se llega a las manifestaciones supraterrestres. Las observaciones de los sabios de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas son preciosas en el sentido de que hacen apreciar vivamente esta notable similitud entre las apariciones de los muertos y de los vivos. A partir de entonces comprendemos mejor los relatos de los que los anales de todos los pueblos nos ofrecen ejemplos. Llegamos a persuadirnos de que, si la vida de ultratumba ha sido negada con tanto encarnizamiento, por muchas buenas personas, es porque les era incomprensible, tanto haciendo del alma una resultante del organismo, como suponiéndola formada por una esencia puramente espiritual. Hemos podido convencernos, en efecto, de que el alma humana no es, como creen los materialistas, una función del sistema nervioso, es un ser que tiene una existencia independiente del organismo, y que se afirma precisamente con todas sus facultades sensitivas, inteligentes y voluntarias, cuando el cuerpo físico está inerte, insensible, completamente aniquilado. El alma no es tampoco, como afirman los espiritualistas, una entidad inmaterial, un ser intangible. Posee un substratum material, pero formado de una materia especial, ínfimamente sutil, cuyo grado de rarefacción excede, en mucho, a todos los gases conocidos hasta ahora. Aunque a partir del nacimiento el alma y el cuerpo están íntimamente unidos de manera que forman un todo armónico, esta unión no es tan profunda, tan indisoluble como se había creído. Sabemos, por hechos de observación y de experiencia, que el principio pensante se evade a veces de su prisión carnal, y puede percibir la naturaleza sin el concurso de sus sentidos. Los casos de Barley, del doctor Britten, del joven grabador citado por el doctor Givier, lo prueban. Este desprendimiento anónimo puede ser provocado artificialmente, como hemos visto por las investigaciones de M. de Rochas. En estos experimentos provocados, observamos directamente el proceso de desintegración que, cuando es completo, acaba en la formación de un fantasma, que es la reproducción exacta de su cuerpo físico. Los experimentos de los magnetizadores conducen, por demás, al mismo resultado. Como por ejemplo el caso del negro Lewis, o el de señora de Morgan, establecen con certeza que es posible separar voluntariamente el alma del cuerpo. Siempre experimentalmente, nos ha sido permitido observar que el alma tiene una realidad psíquica, pues se le puede ver, caso de Lewis, o del doctor Britten, y, a veces, fotografiar, como lo hemos demostrado varias veces, caso del capitán Volpi, de M. Stead, del doctor Asdeu, etc. En fin, la realidad física del desdoblamiento está completamente probada por los experimentos realizados con señora Fay, y el medium Eglinton, cuya materialización de su doble se ha hecho irrecusable por su molde en parafina. Ese doble, copia exacta del ser vivo, no es un espejismo, una imagen virtual o una alucinación. Es el alma misma que se revela, no solo por su aparición, sino que también intelectualmente por mensajes, que establece con su individualidad. Lo que reproducimos experimentalmente tiene lugar del modo natural, y ha sido observado gran número de veces, puesto que los sabios de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas han reunido una masa considerable de documentos, sobre este punto tan eminentemente instructivo e interesante. El escepticismo no tiene gran cosa que hacer frente a esos mil casos bien comprobados. Está fuera de duda que la incredulidad sistemática aparece aquí como una tara cerebral, un caso patológico del cual no hay razón para tener en cuenta. La identidad física e intelectual de las manifestaciones del alma, que provienen de individuos vivos o muertos desde más o menos tiempo, demuestra la supervivencia de la actividad anímica después de la muerte corporal. Los fenómenos excesivamente numerosos y variados del espiritismo confirman los hechos de observación. Poseemos toda clase de pruebas que nos afirman que el ser pensante ha resistido a la disgregación física y que subsiste con la integridad de sus facultades intelectuales y morales. Incluso aquí los documentos son abundantes y precisos. La fotografía permite afirmar con certeza que las almas de los que se llama tan impropiamente muertos están, al contrario, perfectamente vivos. Los testimonios de Wallace, del doctor Thompson, de Bronson Murray, de Beattie, no dejan lugar a duda. Y a pesar de que el momento de su desencarnación alcance a veces a una época remota, el ser que viene a ofrecer su retrato no muestra ninguna huella de decrepitud, se muestra generalmente rejuvenecido, es decir, que gusta de ser representado en la fase de su existencia en la que tenía el sumum de su actividad física. Tenemos también por las descripciones de los médiums videntes excelentes, medios de convicción, y nos bastará recordar el caso de Violette, citado por Robert Dale Owen, para evidenciar todos los recursos que cabe encontrar en este género de investigaciones. Hemos visto igualmente que el grado de objetividad del espíritu podía llegar hasta una materialización tangible. Entonces tiene lugar ese magnífico fenómeno que permite resucitar, por decirlo así, a un ser desaparecido del mundo de los vivos desde hace muchos años. Sabemos cuántas precauciones adoptan los experimentadores para no ser engañados por los médiums o por sus sentidos. A pesar del número considerable de esos relatos, a despecho de la autoridad de los sabios, que los han comprobado, hemos necesitado testimonios materiales de su realidad para prestar fe a tan extraños relatos. Solo después de las fotografías de Katie King, nos hemos convencido de que los espectadores no eran víctimas de la sugestión, y esta convicción se ha afirmado más cuando se ha podido estar seguro, por moldes como los obtenidos por M. Reimers y M. Oxley, de que había en ello una espléndida realidad, una evidencia grandiosa. Entonces se han producido todas las teorías imaginables para combatir esta demostración, tan molesta para los incrédulos. No pudiendo ya negar los hechos mismos, han intentado desacreditarlos, atribuyéndolos al desdoblamiento del médium, a creaciones de su cerebro objetivadas ante los espectadores, a intervenciones de elementales o elementarios, etc. Pero sabemos cuán inadmisibles son todas esas hipótesis, y entonces se impone esta convicción. Que la muerte no es el fin del ser humano, sino una etapa de su vida inmortal. La conservación del perispíritu después de la muerte, permite comprender cómo la integridad de la vida psíquica no es destruida a pesar de la desaparición del cerebro material, que parecía indispensable a su manifestación. Durante la vida, el perispíritu existe. Tenemos la certeza y no podemos dudar de ello. Representa un considerable papel en la vida fisiológica y psíquica del ser, pues sobrevive al organismo, del cual es absolutamente diferente. El ser humano se nos aparece entonces como lo que realmente es decir, una forma, constantemente renovada, de la materia. En cuanto la energía que hacía funcionar esta máquina está gastada, cuando la fuerza vital está enteramente transformada, la materia no puede seguir reincorporándose ya, entonces el cuerpo físico se disgrega, sus elementos vuelven a la tierra, y el alma, siempre revestida de su forma espiritual, continúa en el espacio su evolución sin fin. Las materializaciones, suficientemente objetivadas para dejar huellas materiales de su existencia por impresiones y moldes, nos han mostrado que el perispíritu es el modelo ideal sobre el cual el cuerpo está construido. Contiene todas las leyes organogénicas del ser humano, y si es cierto que están en estado latente en el espacio, subsisten, sin embargo, íntegramente, siempre dispuestas a ejercer su acción cuando se les suministra materia, y esta forma de la energía es la que se llama fuerza nerviosa o vital. La existencia de este cuerpo espiritual ha sido conocida desde tiempos remotos, pero no se poseían más que nociones vagas e incompletas sobre su verdadera naturaleza. Nosotros no tenemos la pretensión de afirmar que ya está todo claro sobre este asunto, pero comenzamos ya a plantear mejor los términos del problema. Los descubrimientos modernos de la ciencia nos permiten hasta creer que la solución está más próxima de lo que uno normalmente se imagina. Hemos intentado evidenciar que la existencia de una sustancialidad no es incompatible con nuestros actuales conocimientos sobre la materia y la energía. Creemos que tal ensayo no parecerá demasiado temerario, puesto que la ciencia positiva se encamina hacia el dominio de lo imponderable, que le reserva tantas sorpresas. Diremos, pues, con M. Leoncio Rivert, que disponemos hoy de todos los elementos para la resolución del gran problema de nuestros destinos. Después de los luminosos trabajos de Helmholtz, Sir William Thomson, después Lord Kelvin, Crookes, y Cornu, sobre la materia ponderable y del imponderable éter, después de los de Kirchhoff, Bunsen, Lockyer, Huggins y Deslandes, sobre las revelaciones del espectroscopio, los de Falle, Wolf y Kroll, sobre la constitución, la marcha y el encuentro de los gigantes celestes. Los de Claudio Bernard, Berthelot, Lewis y Preyer, en química orgánica y en fisiología. Los de Pasteur sobre los infinitamente pequeños de la vida. Los de Darwin y Wallace, sobre el origen de las especies. Los de sus discípulos y continuadores, tales como Huxley, en Inglaterra, Haeckel, en Alemania, Perrier, en Francia. Los de Broca y Ferrier, sobre las localizaciones cerebrales. Los de Herbert Spencer, Bain y Ribot, en psicología. Los de Taine, sobre la inteligencia. Los de toda la pléyade de sabios sobre la prehistoria. En fin, los grandes descubrimientos de Mayer, Joule y Irn, sobre la conservación de la energía, nos permitirán darnos cuenta, más exactamente que antes, de los hechos nuevos que nos revelan las investigaciones contemporáneas. ¿Quién no ve la relación que existe entre la sugestión mental a distancia y la telegrafía sin hilos? ¿Cómo no comprender que la vista sin ayuda de los ojos no es ya incomprensible después del descubrimiento de los rayos X? ¿Y quién no se da cuenta de las estrechas analogías que presenta el cuerpo periespiritual con la materia ultrarradiante? Sin duda, no son todavía más que aproximaciones, pero el camino está trazado, y la ciencia del mañana se encontrará necesariamente siguiendo a los Crookes, los Wallace, los Lodge, los Barrett y los Rochas, que han levantado el velo de la gran Isis. Entonces se revelará en toda su grandeza la ley evolutiva que nos arrastra hacia destinos cada vez más altos. Lo mismo que el planeta se ha elevado lentamente de la materia bruta a la materia organizada para llegar a la inteligencia humana, del mismo modo comprenderemos que nuestro paso aquí no es más que un grado de la eterna ascensión. Conoceremos que estamos llamados a desenvolvernos siempre y que nuestro planeta no representa más que una etapa en el camino sin fin. El infinito y la eternidad están bajo nuestro dominio. Lo mismo que, realmente, es imposible destruir la energía, ciertamente tampoco un alma podría ser anonadada. Sembremos con profusión en todas las inteligencias estas consoladoras verdades, que nos abren los maravillosos horizontes del porvenir. Mostremos que existe para todos los seres una igualdad absoluta de origen y de destino, y entonces veremos realizarse esa evolución moral y espiritual que debe traernos la era augusta de la regeneración humana por la práctica de la verdadera fraternidad.